aullido en manada. Aquelarre intergaláctico. Radio online. Por Radio Las Cabas. No produzcas nada, cambia de sexo, conviértete en el maestro de tu profesor, sé el alumno de tu estudiante, sé el amante de tu jefe, sé el animal de tu perro. Todo aquello que camina a dos patas es un enemigo. Cuida de tu enfermera. Entra en una prisión y reproduce la escena central de Rebelión en la Granja. Estás escuchando Radio Las Cabas. 90.3. Seguinos en las redes Instagram. ¡Alerta! ¡Alerta! Acá estamos, despierten porque ya llegamos. Hola, ¡alerta amigues. Que camina! Hola, Pauli. Hola, ¿cómo andas, amigues? Qué felices que estamos. Bueno, me encanta porque cambiamos la geografía del día. Hoy estamos en otro lado con esta radio online, en la cual la llevamos donde habitamos. Hoy estamos en la casita de la Paulita Privato. Ahí está, me gustó esa. La llevamos a donde habitamos, así es. Estamos en el... Yo ya no sé qué número de programa es. ¿Vos te acordás? La verdad que no, che, la verdad que no. Pero estamos a pleno con muchas cosas y mucho que arde. ¿Viste la remera que me traje hoy? Sí, fuega. Fuega. Fuega. ¿Y viste hoy, mis pelos? Sí, fuega. Hoy estamos fuega. ¿Viste alrededor de la casa? Fuega. Alerta. Alerta. Bueno, les contamos para quienes nos estén escuchando en estos momentos que estamos arrancando con este aullido en manada. Este aullido en manada un poco particular y atípico por esto que decía Pau, de que nos estamos moviendo. En principio yo quiero dedicarlo. No sé qué opinás vos. Sí. Yo se lo quiero dedicar a nuestra amiga Marcela Boga Luchona del Santo, que hoy es su cumpleaños y terminamos el programita y nos vamos a celebrarla. Así que este programita va a estar dedicado a ella. Y también porque es una luchona y este programa va a estar atravesado por la lucha esta que estamos escuchando. La lucha feminista. ¿Qué sería de mí sin esta abogada de feminista? ¿Qué sería de nosotros sin la gracias, lucha feminista gracias, y la abogada? De... Públicamente quiero decirlo, gracias. Gracias por todo. Bueno, y también vamos a estar escuchándola, como siempre, desde los márgenes del conurbano, a la Jime astróloga amigue, a Cari de la Matria, desde las orillas del Uruguay. Y estamos estrenando como un segmentito, ¿no, amigue? Sí, estamos estrenando. ¿Se llama Pedir Voz? Sí, pedimos voz. Sí, necesitamos pedir la voz y escuchar, ¿no? A ver otras opiniones. Vamos a estar escuchándola en este Pedimos Voz a Moni y ¿sí? a Meri. Y a Meri. Qué así. Bueno. Bueno, estamos a pleno por esto, ¿no? Este es el pre-programa antes de llegar al encuentro plurinacional en San Luis. Estamos armando el programa que vamos a hacer allá porque salimos seleccionadas. Vamos a estar con este aullido manada haciendo perfo radial. En un lugarcito que ya lo tenemos ahí visto. ¿Sabés cuál es? ¿Cómo era? ¿Se llamaba el lugar? Sí, el lugar se llama La Esquina y está ahí en la ciudad de San Luis. Qué loco, ¿no? Es como un sueño esto ya. A mí me emociona mucho saber que estamos con todo este arte que llevamos, ¿no? Este fuego en este encuentro pluri. Así es, o sea, aullido en manada se va al pluri. Así que bueno, vamos a estar hablando también un poquito de eso, del pluri. Así que yo no sé qué opinás, amigue, pero yo creo que ya estamos para ir a un temita. Sí, empecemos el programa. Y empezamos el programa. Dale. Hola, mi. Hola, ¿cómo estás? Bien, ahí vamos. Alerta. Que estábamos bailando así repegaditos, me acordé de todas nuestras noches de pasión, pero también como la rana que me acuerdo justo cuando estaba a punto de caer en tus besos, con tus lentejuelitas, tu cabellito que huele a champucito, que me acuerdo que tú me pusiste el cuerno. Y todavía lo reconoce la descarada. ¿Y saben qué? Me puso el cuerno con mi mejor amigo. Te caché. Pero de ese güey hay cosas que tú no sabes y que yo sí sé, porque yo a él lo conozco antes de conocerte a ti. Y quiero decirte algo del güey por el que cambiaste este toro. Y qué bueno que estás sentadita, porque lo que te voy a decir haría que se te cayeran los pantalones, que te cayeras al piso. Escucha con atención lo que tengo que decirte de ese amigo. Voy a presentarte al hombre al que se duerme en tu cama, al que es todo un caballero, al que le sobra el dinero para adornarte el amor. Voy a presentarte al hombre al que dice que te ama, al que nunca dice no, al que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Este hombre vive conmigo desde hace ya tanto tiempo. Hoy sé que es el enemigo, jugó con mi corazón. Yo también recibí rosas, también le canto el oído y todavía me cura. Y yo soy tu gran amor. ¡Ah! Ese hombre es malo, ese hombre hace daño, ese hombre no quiere, ese hombre te miente. Ese hombre es malo, te veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Ese hombre me ama, está es puritita en traición. aullido en manada. Aquelarre intergaláctico. Radio online. Por Radio Las Cabas. Hola, querides. Aquí les comparto el kin del día. Hoy, 24 de septiembre, es el quinto día de la primera semana de la luna eléctrica del venado, en que se activa el servicio. El kin del día es luna cristal roja, o, por su nombre maya, muluk. Las palabras claves de la luna son purificar, flujo y agua universal. Son días óptimos para purificar el espíritu, para indagar en nuestros sentimientos y emociones, confiando en nuestra sensibilidad e intuición. Días para trabajar el perdón. La luna representa los ciclos, los cambios de estado, los estados anímicos, los ritmos, las frecuencias. Así que en días como hoy podemos moderar nuestras emociones sin reprimirlas, permitiéndonos sentirnos y limpiar nuestro cuerpo emocional. Respetar los procesos sin sentirnos invadidos por las transformaciones del entorno y sin perturbar a los demás con nuestros altibajos también, ¿no? Tal vez la catarsis pasa por un buen llanto, una desintoxicación emocional. Y aunque unos buenos gritos también pueden ser liberadores, hay que cuidar que en este día no nos colme el mal humor. Atención también porque hay probabilidad de absorber energías negativas ajenas. Hay que mantener el eje, la estabilidad interna. El tono cristal es el que dedica la cooperación, universaliza. La cooperación ocurre cuando se expande la perfección, abrimos el corazón y estamos dispuestos a crear el resultado mayor que beneficia a todos. Es la cooperación y el servicio mancomunado, el compartir. Día excelente para reunirse, colaborar, sentirse parte de algo mayor que nosotros mismos, dar una mano. También podemos buscar un poco en el arquetipo del cristal y descubrirnos quizás frágiles como una copa que se quiebra o darnos cuenta de que en realidad dentro nuestro llevamos un cristal de roca que guarda la esencia y la fortaleza de la mismísima montaña. El mantra del día es: yo dedico con el fin de purificar, universalizando el flujo. Sello el proceso del agua universal con el tono cristal de la cooperación. Soy guiada por el poder del nacimiento. Conviértete en el asistente de tu secretaria. Limpia la casa de la limpieza. Prepara un cóctel para el Varma. Cierra la clínica. Llora y ríe. Abjura de la religión que te fue impuesta. Baila sobre las tumbas de tu cementerio secreto. Cambia de nombre, cambia de ancestros. No busques gustar. No compres nada que hayas visto transformado en ícono, en una pantalla ni cualquier otro soporte visual. Entierra la escultura de Apolo. No busques gustar. Haz tus maletas sin saber dónde te mudas. Abandona a tus hijos. Deja de trabajar. Entra en un campo de refugiados y reproduce la escena central de Rebelión en la Granja. Ay, cómo me encanta ese texto. Bueno, vamos a contar que eso que está Moni relatándonos es una partecita de un texto de Paul Preciado. Es una de mis escritoras favoritas. Sí, quiero decir qué lindo. Que también me sumo. Es uno de, que me, recuerdo que lo pasaste vos a ese grupito tan famoso que tenemos de Despierta con Urbana. Sí. Que de hecho, de paso, le mandamos un saludito. Hola, a Despierteras. A Despierteres. Creo que la que nos puede llegar a estar escuchando en estos momentos puede ser Julita Celeiro. Bueno, ahí escuchamos a Cari con el kin del día. Me quedo con un par de cositas. Sí. Día zarpado para la juntada. Vamos acá estamos en juntada y de acá nos vamos a seguir juntando, ¿no? Así que seguimos en esa. Y otra cosa, ojito también con las energías, ¿no? Bueno, cuando uno se junta con otras personas, implicaba unificar muchas energías tormenta. No sé si usted lo sabe. Lo que es la tormenta, ¿no? Que va juntando. Entonces ahí, bueno, se arman lindas debates. Así es. Bueno, y entonces le podríamos como dar inicio a este segmentito que es el de nuestra brujita Cari, que como siempre nos trae ahí como unos relatos y unos saberes ancestrales. Y seguimos más o menos en línea con lo que veníamos hablando el programa anterior, ¿no? Sí, o sea, tal cual. Venimos hablando de la luna y de las culturas y los territorios y cómo fue influyendo un poquito en lo que fue la historia. Los ciclos lunares, ¿sí? Y en distintas culturas, porque no fue lo mismo que pasó en lo que es América, lo que fue Europa, lo que fue África. Todas las personas miramos el cielo y ¿qué vemos? Estrellas. ¿Y qué más? Lunas. ¿Y qué más? Soles. Y la batiseñal. Por supuesto, hoy quisimos mirar al cielo y ver la batiseñal encapuchades. Todos nos va a llevar a que el cielo nos une, ¿no? Estamos en manada y estamos pronto a este encuentro plurinacional. Vamos a seguir la luna nueva. ¿No a mí? Así es. Bueno, vamos a escucharlo entonces a la Cari. Bien. Buenas nuevas, lunátiques. La luna anterior iniciamos un viaje mitológico a través de las diferentes concepciones que ha despertado la luna a lo largo del tiempo en los distintos pueblos que han habitado este globo terráqueo. Entonces, a modo de repaso, sabemos que la luna tiene efectos gravitacionales en las aguas del mundo y también en los líquidos de todo ser vivo, plantas, animales y humanos, e incluso que sus efectos también potencian efectos anímicos y de ahí su estrecha relación con las emociones. También sabemos que la luna, que no tiene luz propia, sino que su brillo es reflejo de la luz del sol, nos invita a desarrollar más nuestros sentidos del tacto, oído, olfato, nuestras intuiciones, y no tanto la vista, que se relaciona más con la luz solar. Esto se refleja en los mitos, en una relación a veces conflictiva, a veces complementaria entre estos dos astros, presentándolos como hermanes, parejas o amantes. Otra particularidad es la importancia de las diferentes fases lunares y su representación divina en tríadas de diosas, que también representan las diferentes fases en la vida de las mujeres. Y así tenemos la luna nueva o creciente como una doncella virgen, a la luna llena representada como una mujer madura, la madre por excelencia, y a la luna menguante como una mujer más veterana, ligada generalmente con el inframundo. Vale aclarar que no en todas las culturas la luna es vinculada con lo femenino, sino que también se la asocia a figuras masculinas y a veces también con otras de carácter homosexual. Las manchas oscuras no pasan desapercibidas y también presentan diferentes interpretaciones. Y por último, algunos animales fueron relacionados con la luna y son incluso protagonistas de muchos mitos solares. Esta luna nueva de septiembre, además, marca también el cambio de estación y el comienzo de la primavera en el hemisferio sur, con el equinoccio de septiembre, cuando el día y la noche prácticamente tienen la misma duración. Recordemos que es en los equinoccios, tanto el de marzo como en septiembre, cuando los hemisferios norte y sur reciben la misma cantidad de luz solar, porque los rayos solares caen perpendiculares en el ecuador. Este acontecimiento astronómico ha dado lugar a muchas celebraciones paganas desde tiempos inmemoriales y nosotros, sin ser menos, aprovecharemos para dar un paseíto lunático por estas queridas tierras del Cono Sur que dieron en llamar América. Como todo acto es político, me gustaría llamar a las cosas por su nombre y remarcar la importancia que las palabras y los nombres impregnan en la esencia de cada persona o lugar. Así, reconocer el nombre que este continente tuvo para sus propios habitantes implica también devolverle la dignidad, el encanto, la magia y la sabiduría que desde siempre la habitan. Entonces, bienvenides a Abya Yala, la tierra en plena madurez, oh tierra de sangre vital, un territorio donde los humanos y sus creencias son parte de una tierra física y se nutren de ella. O quizás algún día podamos referirnos a ella como la tierra sin mal, ese territorio mítico que los tupí guaraníes acreditaban podía construirse en el aquí y ahora, en el más acá, mediante un comportamiento respetuoso y justo. Orgullo, alegría, emoción, cuerpo, corazón, liberación, amor, camino, lucha, hermandad, abrazo, sororidad, esperanza, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Somos de este planeta, nos ha parido la misma tierra. Sabemos no te gusta pensar, no estamos a tu nivel. Tu cabeza machista nos ha negado por tanto tiempo. Y ahora que estamos juntas no pueden decir que no nos ven. No hay quien nos calle porque viva nos queremos. Ni estamos ni una menos, la lucha ya comenzó. Rompen Prostituye a tu padre, pasa una frontera, exhuma el cuerpo de Diógenes, cierra tu cuenta de Facebook, no sonrías en el momento de la foto, cierra tu cuenta de Google, entra en un museo y reproduce la escena central de Rebelión en la Granja. Abandona a tu marido por una mujer 10 años menor que tú. Todo aquello que camina a 4 patas y todo aquello que tiene alas es un amigo. Solicita la clausura de tu cuenta bancaria. Rápate la cabeza, no busques el éxito. Abandona a tu marido por un perro. Redacta una respuesta automática para tu email. Durante el 2017 y hasta nuevo aviso, contácteme por escrito a la dirección postal 00700465. Regala toda tu ropa y comienza un curso de corte y confección. Destruye la carpeta de Dropbox de tu ordenador. Prepara una maleta vacía y vete. Pasa una frontera. No hagas ninguna obra nueva. Abandona a tu mujer por un caballo. Abre tu maleta en cualquier calle y acepta aquello que los demás te den. Aprende el griego. Entra en un matadero y reproduce la escena central de Rebelión en la Granja. Orillando los márgenes atlánticos, encontramos a les natives de este lado del charco, conocidos como charrúas. Entre les charrúas se acostumbraba a presentar al recién nacido, desnude, a la primera luna llena y enterrar el cordón umbilical donde descansan les antepasades. Este pueblo conocía las fases de la luna y la utilizaron, como tantos otros pueblos antiguos y sabios, como de medida del tiempo. Además, acreditaban que los espíritus deambulan y tienen diferentes propósitos. La mayoría quiere protegernos, pero para eso, cada espíritu debe fortalecerse, energizarse. En ese sentido, la luna es fuente energizadora de los espíritus protectores y entonces se llamaba Guidaí, energía lunar. Entre les guaraníes pasa algo similar. Yací es la luna como medida de tiempo, de ciclos agrícolas y embarazos. Y otra cosa es Ñasaindí, la energía lunar que protege y fortalece. Las naciones araucanas, que incluían araucanes, puelches, pehuenches, mapuches, compartían lenguaje y adoraban especialmente a la luna, Cuyén, constituyendo el pueblo de la luna, que se enfrentó al imperio del sol, dejando entrever esa relación entre los cultos lunares y el carácter belicoso y la disposición a aceptar a esta diosa que además de madre era voluptuosidad y muerte. Incluso había bandadas araucanas capitaneadas por mujeres, lo que sorprendió mucho a los incas. Los pueblos araucanes presentan las características propias de los cultos lunares, contrastando con los de culto solar. Los araucanes vivían en grupos pequeños, liderados por caciques, con poderes simbólicos, porque en realidad el poder estaba respaldado por las machis, que eran las representantes del culto lunar. La luna, que en su expresión más misteriosa se llama Ngechen, regía los poderes psíquicos de las machis, consagraba vegetales mágicos y curativos, protegía partos, determinaba el sexo de las criaturas por nacer y elegía entre les hombres a aquellos que debían ser alcadomos, homosexuales con dones poéticos. Cuyén, la luna, es esposa de Antu, el sol. Y su tríada se compone de Cuyén Ulcha, la luna nueva, la luna doncella, Cuyén Ñuque, la luna llena, la luna madre, y Cuyén Cuye, la luna menguante, la luna vieja. Y aquí también, en ciertas versiones del mito, aparece la idea de que las manchas observadas en su superficie devienen de una pelea que tuvo con el sol, y desde entonces le huye. También los incas tenían una diosa luna, Mama Quilla, hermana y esposa del sol, Inti, y hay indicios de un antiguo culto lunar, anterior a la cultura inca, representado por Mama Quilla, la luna, Pachamama, la tierra, cuya festividad se celebró el 1 de agosto, y Mama Cocha, el agua. Sin embargo, durante el imperio inca poseían un culto solar, absoluto. Recordemos que tanto el faraón egipcio como el rey de reyes persa y el inca son monarcas absolutos. Su persona es sagrada, su gobierno es centrípeto y procura abarcar el máximo territorio. Y a la Mama Quilla siempre le fue consagrada la plata como metal representativo y el oro al sol, igual que en la antigua alquimia, ¿no? En la mitología inca se cuenta que había un zorro que siempre adoraba la luna y todas las noches le pedía que lo deje subir, hasta que una noche ella le envía una soga de plata para que el zorro suba y allí en lo alto la luna lo abrazó y se unieron y ese es el origen de sus manchas oscuras. Alerta, compañere, alerta, alerta. ¿Fueron a buscar sus mazos de tarot? ¿Fueron a buscar el cuadernito para anotar? Eso, esperá que mientras acomoda un poquito el sonido. Acomoda todo ahí. Acá queremos decir que todo esto, en realidad, sale al aire porque gracias a la Paulita, que es la cyborg de la radio, porque es la que está ahí haciendo que cada una de esas perillitas podamos hablar y salga música y podamos poner audio de todas nuestras amigas. Qué grande, Pau. Divina. Gracias. Igual yo quiero extender este agradecimiento. Dale. A mis compañeros de Radio Las Claro. Cabas, que gracias a ellos estamos haciendo este programa y gracias a lo que es la radio comunitaria, porque les recordamos para quienes nos estén escuchando que este aullido en manada es producto de una radio comunitaria. Sí. De una radio que nos proponemos día a día construir una comunicación alternativa, popular, de lo que no se habla. Y cuando pensábamos en este aullido en manada, fue, o sea, me nos inspiró los saberes de nuestros amigos brujis y la importancia de que ese saber se replique. Entonces, ¿cómo fue mutando el programa? Gracias, ¿no?, a Radio Las Cabas, que nos recibió tremenda brujeada. Y algo que el capitalismo nos apaga, el capitalismo no quiere que nosotros volvamos a esos saberes ancestrales, donde podríamos tener otra información y otro control sobre un montón de cuestiones que Y este capitalismo patriarcal menos va a querer que cuatro chiques como nosotros estemos haciendo un programa de radio, ¿no? De esta manera. Claro, y que estés además, transmitiendo. Y tirando toda esta data que tiramos, porque ojo, que acá hay fuego. Alerta. Todo lo que nos decía Cari recién. No nos callamos más. Aparte pensaba, ¿no? Cada vez que armamos este programa pienso, cuando escucho el Kindle del día, que es a lo que más le presto atención, no quiere decir tira que mucha lo data, otro la no. Cari, tira mucha data, mucha data. Por eso el cuadernito hay que tenerlo ahí. Pero sí, el Kindle del día, tipo, qué piola, qué importante sería para todos los días de nuestras vidas saber, tener esa información. Bueno, lo puedes hacer, ¿sabías? Sí, pero volviendo a que el capitalismo no quería que lo sepamos, pero nosotros vinimos y dijimos, sepan esto. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, y así que tenemos brujas amigas que siguen transmitiendo este conocimiento que tiene que ver con el calendario maya, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con las lunas y con el calendario que no sería el solar, este es el calendario lunar, ¿no? Es el que nosotros nos remitimos. Me encanta Cari, todo lo que cuenta, tiene mucha mitología. Yo, para mí, Cari ha reencarnado ¿cuántas veces? ¿Vos qué decís? Ha pasado de ser seres mitológicos, ha pasado a ser ninfas, diosa, de todo, me parece, porque tiene mucha data ahí adentro, mucha data, me encanta. Gracias, Cari. Para los que no sepan, Cari nos manda todos estos audios desde Uruguay. Así es. Y yo quiero contarles, para quienes no nos están viendo, porque esto es radio, Pago está ahí barajando. Ay, sí, me cuesta hablar y mover las manos a la vez. Está barajando las cartas, porque nosotros ahora creo que vamos a escuchar un tema, si no me equivoco. Y mientras nosotros escuchamos un temita, nos vamos a tirar las cartas y les contamos que todavía nos queda un poquito más de Pedimos Voz. Vamos a seguir escuchándola a Moni con este texto de Pau Preciado que es zarpado, zarpado, zarpado. La vamos a escuchar a Mary en algún momento. Vamos a seguir escuchando a Cari en algún momento y nos queda... Todo, nos queda la todo. Ahora, en breve viene, obvio, y en breve viene Jime con su parte astrológica, así de que si todavía no agarraron el cuadernito, anda a buscarte el cuadernito mientras te escuchás un mazo de tarot. Y si tenés unas cartitas de tarot, tírate ahí. Aprovechar aquí ahora. Llorona descuartizada. muchos miles de nombres, llorona, se juntan en tu mirada. Serán los hombres del narco, llorona, será el marido celoso. Será ninguna, llorona, que cuide tu integridad. No hay ministerios ni jueces, llorona, que castiguen la maldad. Que tienes 6 años, llorona, hasta que te vuelves vieja. El riesgo de que te maten, llorona, ni te olvida ni te deja. Dicen que por ser mujer, ay, llorona, por ser joven y bonita, thank you. Cuelga una flor en tu barba. Regala tus zapatos más bonitos. Cambia de sexo. Ningún animal usaría ninguna ropa que no haya confeccionado él mismo. Acuéstate en el suelo de tu oficina y mueve tus pies como si bailaras en el techo. Sal y no vuelvas. Abandona a tu mujer por un árbol. No analices ninguna coyuntura. Exprésate exclusivamente en idiomas que no conoces con personas que no conoces. Pasa una frontera, deja de votar, no pagues tu deuda. Quema tu carta electoral. Ningún animal mata a otro animal. Destruye tu tarjeta de crédito. Valora aquello que los demás consideran inútil. Admira aquello que los demás consideran patético. Busca ser invisible. Intenta no ser representado. Ningún animal dormiría en una cama construida industrialmente. Cambia el objeto de tu líbido. Descentraliza el placer genital. Siente placer por todo aquello que trasciende los límites de tu cuerpo. Deja que Gaia te penetre. Abjura de la farmacología. Cambia los ansiolíticos por el pasado. Trenza, teje, no construyas una casa, no acumules, no comas otros animales, no fomentes el desarrollo humano, no segmentes, no aumentes los beneficios, no mejores, no inviertas. Entra en un hospital psiquiátrico y reproduce la escena central de Rebelión en la Granja. No coordines las acciones, revisa la basura, no pagues el seguro, no escribas la historia, no organices tu jornada de trabajo, reduce tu nivel de rendimiento, consciente e inconscientemente. Ningún animal beberá vodka Absolut. No descargues videos de YouTube. Si aún no lo has hecho, no te reproduzcas. No te modernices, no utilices la comunicación de manera estratégica. No preveas el futuro. Intenta ser lo menos posible durante la mayor cantidad de tiempo. No busques mejorar tu productividad. Entra en un asilo de ancianos y reproduce la escena central de Rebelión en la Granja. Radio Las Cabas. No rindas cuenta alguna. Admiren saber que los... Thank you. acá estamos. Volvimos. Bueno, acá estamos de nuevo. Queremos decir que estos... ¿Cómo era? Este poner la voz. ¿Cómo era que se llamaba? Este ciclo que no me olvidé. Este segmento. Esta música me cuelga mucho. Qué linda esa guitarra, cómo sonaba. Hermoso. Me encanta. Divina. Este segmentito que le pusimos poner la voz... Bueno. No poner la voz, pedir la voz. Pedir la voz. Porque... Lo podemos cambiar igual. Sí. Me encanta este programa de radio que todo el tiempo va mutando. Porque, ¿te acuerdas cuando empezó el programa que se llamaba distinto? Eran conjuros de luna nueva. Conjuros de luna nueva. Después bueno, fuimos transformando a Aullido de Manada y bueno, ahora quedó yo, Aullido de Manada. Por ahora, vamos. Nada es tan estático. Y lo personal es político. Voy a decir que estos textitos que nos está relatando Moni son de Paul B. Preciado y viene de un libro o de una parte de un libro que se llama Haz tus maletas sin saber dónde te mudas. Me encanta Paul Preciado, antes llamada Beatriz Preciado, ¿no? Fue una de las inspiradoras para mí un poco de todo lo que fue lo trans. Tiene varios libros. Paul habla también de lo que tiene que ver con el farmacoterrorismo, de lo que es la identidad de género. Les súper aconsejo buscar libros de Paul B. Preciado. Es muy lindo leer. Te abre mucho la cabeza. Me gusta. De una. Y bueno, entonces acá estamos ahí estrenando este segmentito. Jess, que nos está escuchando, nos pedía el texto completo. Así que bueno, ahí te tiramos la data. Igual después vamos a compartir. Todo lo que escribió Paul o lo que está escribiendo es zarpado siempre. Es muy interesante porque de alguna manera cuenta toda su transformación de género, que es súper interesante. Y cómo también bardea mucho todo lo que tienen los fármacos. A mí yo me acuerdo que la primera vez que lo leí fue en plena pandemia, acá en este cuarto, encerrada porque estaba aislada, porque creía que tenía COVID. Y me acuerdo que leí una nota de que le hicieron en una revista y hablaba incluso algo en relación a, bueno, en ese momento era muy de ese momento que estábamos transitando del virus. Y de cómo mutar. Ay, me acuerdo, ¿no? Ay, me encanta, qué lindo. De la importancia. Es una filósofa. Claro, genial. Y de la importancia de mutar frente a una situación, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento estábamos todos encerrados y bueno, teníamos que transformar la forma de vivir y de comunicarnos con los otros. Y me acuerdo que me sirvió muchísimo eso que leí, como que fue como un manotazo. Yo creo que estaba esperando que diga algo, que escriba algo o que ponga algo que llegue hasta a mí, porque yo necesitaba escuchar algo de Paul Preciado. Me ayuda un montón para la vida misma. Bueno, así que un regalito de este segmento de estreno. Bueno, y ahora para seguir así como un poquito... ¿Qué tenemos, la China? Ahora viene la China, viene Jime. ¡Ay, quiero saber! Búsquense Acuario. Un cuadernito, algo para anotar. De todos modos, el programa queda grabado y después lo compartiremos. Así que bueno, ahí vamos con la parte astrológica de este Aullido en Manada. Anoto. Buenas, buenas, ¿cómo están por aquí la China? En alguna de mis dimensiones existentes. Estoy acá para contarles un poco de la energía que va a estar disponible, que vamos a estar resonando y viviendo, que es la energía de la luna nueva, y que en este mes la luna nueva se da en Libra. Y pensaba que me incomodaba un poco hablar de la luna nueva sin contexto alguno, sabiendo cómo estamos todos, ¿no? En momentos de la humanidad totalmente despreciables. Bueno, de hecho acá se me están peleando los gatos, ¿no? Con un capitalismo asqueroso que nos está matando todos los días, con una pobreza resarpada, con la política del Estado burgués chorreando desidia, ¿no? Y nosotros acumulando broncas. y donde se nos suma la toma de conciencia de que estamos matando el planeta, ¿no? Como, bueno, la casita que estamos habitando la estamos matando. Desde los sectores de poder, donde no tenemos todavía injerencia con los recursos naturales, pero nosotros también desde lo individual y singular tenemos nuestras responsabilidades, ¿no? Y cuando pensé eso, me acordé qué es lo que me parece hermoso de la astrología. Y es que la astrología es un conocimiento ancestral recuperado de las distintas colonizaciones, de los distintos pueblos, y que la recuperamos para nosotros. Y que en esa, la astrología viene a abrazarnos, porque nos viene a, primero, a contar qué es lo que está resonando en el arriba, porque ya entendimos que somos parte de un todo. Y nos lleva a hacernos preguntas, y nos lleva a empatizar con la otredad, y nos lleva a conocernos, y conocernos nos da calma, ¿no? Si nos conocemos y nos hacemos cargo de lo que somos, de nuestros procesos emocionales, de nuestras vulnerabilidades, de nuestras sombras, también podemos tratar de equilibrarlas. Y traigo la palabra equilibrar porque justamente es la palabra libriana por excelencia, ¿no? La luna nueva va a ser en Libra, así que la energía que vamos a estar vivenciando hasta la próxima luna nueva va a ser fuertemente la energía libriana. Y la energía libriana, bajada a lo terrenal, más allá del simbolismo de la energía en sí, es una energía altamente vincular. Lo libriano es vincular, nos lleva a vincularnos con un otro. Esa vinculación es una vinculación cercana a la que viene a proponer Libra, ¿no? El otro como espejo. A través de vincularme con un otro, yo me conozco, además de conocer al otro. Y esa es la riqueza de lo libriano, ¿no? Nosotros podemos pensar que somos un montón de cosas, pero hasta que no nos ponemos frente a frente con el espejo y hay un feedback y nos vinculamos y escuchamos y nos dejamos interpelar, no sabemos realmente quiénes somos. Es como esto que seguramente muchos como habrán pensado alguna vez, que es la distancia entre la teoría y la práctica. Bueno, en la vincularidad está el espejo real de lo que somos. Por lo tanto, este mes nos invita la energía de la abuela luna, nos invita a pensarnos en relación a la otredad, en pensar cuáles son mis deseos, quién soy yo, qué pasa con el otro, qué pasa con mi deseo y el deseo del otro, ¿no? Como Libra nos pide el equilibrio. Y el equilibrio es poder juntar dos polaridades, dos extremos. Para poder juntar dos extremos, tenemos que acercar posiciones. Entonces ahí empiezan las preguntas quizás también más incómodas. Como si yo siempre estoy en mis verdades absolutas y en mis principismos, ¿cuándo hay un medio con el otro? Si yo no corro mis posiciones, si yo no cedo mi zona de confort, si yo no observo, si no percibo a la otredad, ¿cuándo hay un medio? ¿A qué acuerdos podemos llegar? ¿A qué convergencias? ¿A qué frentes comunes? Porque también entendimos que parados en nuestras zonas de confort es muy difícil la vinculación. Van a ser vinculaciones desde dos deseos opuestos. Y lo que viene a proponer Libra es que sea un mismo deseo que dance. Mi deseo danza con el deseo del otro. Y yo quiero que el otro sienta deseo porque eso a mí también me produce deseo. Hay un término muy lindo que se usa para Libra también, que es la mutua complacencia, ¿no? Como, bueno, yo quiero ser complacide, pero también quiero complacer al otro. Y para eso tengo que salirme quizás de mi zona confortable, tengo que abrir mis sentidos, tengo que poder ver qué le gusta al otro. Pero también es cierto que tenemos que balancear dónde está nuestro propio deseo, dónde están nuestras propias ganas y cuánto el otro juega con eso. Muchas veces, dentro del patriarcado, tanto mujeres como identidades femeninas disidencias, caemos en un poco en el lugar de, del servilismo, ¿no? Y de, bueno, yo dejo de hacer para servir al otro, cedo mucho mi deseo para que el otro desee y esté bien, hago esto para que el otro esté conmigo. Y en realidad, ahí también, otra vez, volver a revisar si mi yo está siendo complacido por mí misma y si hay una mutua complacencia. Siempre Libra nos va a llevar a eso, bueno, mutua complacencia, que sea de las dos polaridades, que no sea de una sola. Sea de un lado, sea del otro, si hay más peso, lo libriano deja de suceder y ya pasa a ser Escorpio, ¿no? Que es lo que se viene. Entonces, seguramente este mes nos vamos a estar espejando un montón, nos van a interesar las cosas que pasen en los vínculos, nos vamos a irritar, nos vamos a incomodar. Cuando el otro me trae una incomodidad, bienvenida sea, ¿no? Tomarla, preguntarnos, replantearnos qué es lo que nos incomoda, por qué nos incomoda. Cuando estoy siendo principista y por una cuestión de una idea no puedo acercarme a la posición de la otredad. Todas esas cuestiones se van a estar jugando. Libra también tiene que ver, es regida por Venus, así que tiene que ver con el placer, con el goce, con el otro, con lo suave, con el coqueteo, con la cita, con el beboteo. Como es una energía de aire, es una energía muy volátil también. Por eso tiene que ver con esta energía del coqueteo. Así que bueno, ojalá que primero que esta energía pueda suavizar un poco la realidad en lo chiquitito, aunque sea, que nos abramos a ver qué le pasa al otro, cómo está el otro y qué me pasa a mí con lo que le pasa al otro. Que nos repreguntemos qué deseamos, cómo lo deseamos, si estamos siendo complacientes. Si estoy exigiendo mucho a la otra edad, si no corro posiciones. Bueno, todas las preguntas que vengan de ese espejo van a ser de mucho aprendizaje. Les abrazo bien fuerte. Espero que resistamos y que tengan lindos momentos. Nos vemos en el encuentro pluri en muy, muy, muy poquito tiempo. Les mando un beso. Bueno, y en esta retirada les dejo un par de cuentos. Me despierta un fuego en el pecho, soy la causa de este momento, soy parte de este movimiento de libertad, soy la revolución de las avenidas, por tu dolor se enciende mi valentía, somos de todo el mundo y de cada esquina, marea violeta que ahoga la impunidad. son los pacos. El violador eres tú. Es la yuta, el patriarcado. El violador eres tú. Qué lindo, me encantan las tesis. ¿Cómo movieron las tesis, chilenas? Todo surgió como una performance. Macho violado, el estado opresor. Unas ganas de ir a cantar y gritar como loca. Bueno, creo que este va a ser un himno, quizás. Ya lo ¿no? es. Yo creo que ya lo es un poco. Feminismo. Lo he visto que se ha reproducido la misma performance en varios países con varios idiomas. O sea que el patriarcado parece que es más global de lo que uno piensa. Seguramente. Bueno, y ya que vamos a hablar de patriarcado, contemos un poquito de esto. Sí. Vamos a hablar un poquito del encuentro. Pensábamos que este programita tenía que tener, por lo menos, seguramente quienes nos estén escuchando han transitado por los diferentes encuentros, saben la historia, pero quizás hay alguien que no la sabe. Yo me había olvidado. Bueno, yo no la conocía hasta que la empecé a chusmear. Está bueno, contá. Bueno, este encuentro es el ¿sí? número 35. Vamos. 35, hace 35 años que el mujerío en sus comienzos, sí. Porque el primer encuentro era Encuentro Nacional de Mujeres. Y ese primer encuentro fue en el año 86. A 3 años, o sea, hacía 3 años había terminado la dictadura. Imaginemos lo que habrá sido, ¿no? Esos primeros encuentros post-dictadura, ahí, reciente, 3 años nada más. Sí, lo que era juntarse. Lo que era. Ahora, por lo menos, pensar en juntarse. Tal cual. Entre mujeres, porque en ese momento ni se hablaba mucho de lo que era género, olvídate. No, pero. No existía. Pero vos mirá cómo es la historia, sí. Que este primer encuentro que se hace en el 86 acá en Buenos Aires se gestó a través de un encuentro que se hizo en Nairobi, al que fueron un montón de activistas de acá, de Argentina, Buenos Aires, y en su mayoría eran lesbianas. Ahí va. Vamos las primeras lesbianas que estaban saliendo del closet. Empezaron a, que eran las activistas en ese momento, fueron las que, no solamente lesbianas, seguramente mujeres cis también hayan estado en ese primer encuentro en Nairobi, lo traen acá a Buenos Aires, Argentina, post dictadura, con mucha necesidad, imagino, ¿no? De salir del closet muchas. Y de salir de la represión que veníamos atravesando después de tantos años de dictadura. Así que bueno, el primer encuentro fue ahí y a partir de ahí no paramos, salvo la pandemia que nos paró 2 años, pero a partir de ahí nos fuimos encontrando en diferentes lugares del territorio y pasaron un montón de cosas en esos 35 años. Sí, mismo este año pasó algo muy, para mí, sorprendente de que haya esta división, ¿no? Que por un lado esto de hablar de encuentro de mujeres, con vulva, como le dicen acá, para criticar todo este tema. Pero, ¿sabes qué? Me sorprendió muchísimo cuando me contaste que este encuentro de mujeres comenzó con... ¿Eran cristianas? ¿Cómo era que me contaste? No. Contame esto, porque eso, me quedé fallada. Bueno, eso es otra cuestión. ¿Quiénes fueron las generadoras del pañuelo verde? Dale. Las católicas por el derecho a decidir. Eran las madres de pibas que abortaban y morían en abortos clandestinos quienes se organizaron para activar lo que fue la ley del aborto. Y la ley del aborto también, donde tuvo su impulso, donde se gestó, donde se militó, fue justamente en los encuentros. En la calle. Y en los encuentros. En las asambleas, obviamente, la manada. Claro, y... Lo que yo quería traer era esta cosa de la importancia del encuentro, que hoy es pluri y ahora vamos a eso, pero durante estos 35 años de encuentros, nosotros, les activistas, militantes, disidentes, trabas, sostenedoras de familia, ollas populares y demás, es el mujerío y las disidencias. Donde dijimos, bueno, tenemos que organizar, nos tenemos que agrupar, y de ahí salieron un montón de cuestiones. Como la campaña por el derecho al aborto. Sí. No solo eso. Y bueno, creo que, votado y todo, pues gracias. La ley de cupo femenino, la ley de educación sexual integral, el matrimonio igualitario, entre otras cuestiones, ni una menos. O sea, fueron un montón de cuestiones, de hechos que están completamente atravesados por este capitalismo, que nos llevaron a encontrarnos en esos lugares a debatir, no solo a debatir, que lo que fue la campaña del aborto para mí fue como la bisagra, ¿en qué sentido? Fue lo que mostró que esa organización feminista que se activó... Podía llegar, ¿no?, a la ley. A hacer ley. Tal cual. Tal cual. Sí. Que después de ahí, a que se cumpla, sabemos que hay toda una cuestión, porque la tenemos que seguir militando, tenemos que seguir militando que se cumpla esa ley, pero por lo menos se visibilizó y se sacó del closet al aborto. Todos abortamos y tenemos derecho a abortar en condiciones. Sí, además es una manera también de visibilizar que estamos acá juntes, que nos escuchamos, que entendemos que la realidad del patriarcado nos está pasando por arriba de una manera espantosa, ¿no? Cuestiones que, gracias a que tenemos, poner amigas feministas, abogadas, que podemos llegar a concluir cuestiones personales. Es muy difícil luchar contra este patriarcado. Y una cosita más que me parecía piola traer es que este encuentro, al que por lo menos al que vamos a ir una gran mayoría, es al encuentro al 35, Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias, Migrantes y bla. ¿En qué sentido? ¿Qué quiere decir esto? Que el primer encuentro era solamente, los primeros encuentros fueron solamente encuentros nacionales y de mujeres. Sucedieron un montón de cosas para llegar a esto y entre ellos fue que, por ejemplo, en el 2003, Loana Berkins, una militante trans, acompañada por todo el colectivo trans, pudieron instalarse dentro de lo que fue el encuentro y ser recibidas, que hasta ese momento nadie quería discutir las cuestiones trans porque si no sos mujer con vulva, no entras dentro de estas discusiones y dentro de estas problemáticas atravesadas por el patriarcado. Entonces fue una relucha para llegar hoy a un encuentro pluri. Una lucha de las disidencias y las trans y las migrantes que dijeron, no, nosotros también queremos ser parte de este encuentro, de este debate, porque justamente lo que hacemos ahí es un debate colectivo, una construcción política de cómo lidiar contra este sistema que nos mata día a día. Sí, sí, tal cual. A mí te juro que todavía me sigue sorprendiendo y me es muy raro ver que se produzca esta división. Siento que hay una cuestión muy política que hace que se produzcan estas brechas, porque yo de haber ido ya a varios encuentros, siempre te sorprende, ¿no? Te sorprende mismo ver una mujer rati y le querés tirar con todo. Obvio, no digo que no, todas esas fuerzas están, mismo uno quiere prender fuego a la catedral, esa fuerza está, ¿no? Porque sabemos que todo eso es el patriarcado. No entiendo, igual a mí me gustaría que venga alguien concreto, amiga, del encuentro este que se separa ahora, este de mujeres, y que me diga, esto pasa por esto, porque además no se escucha nada, no hay un... Bueno, ves en los medios, no ves en ningún lado que estén fomentando algo en concreto. Yo digo que todo es repluri, vamos a repluri, los talleres... Sí, porque nosotros... O sea, ¿qué significa? ¿Nos dividimos para hacer que nosotros somos mujeres? No entiendo. Me cuesta un poco esta... Es como una cosa muy discriminatoria. Es como decir, ay, no, el feminismo es solamente para estas mujeres. Es que... Pero es como ir atrás años luz. Eso ya quedó. ¿En qué? Ya está. No entiendo cuál sería... Creo que hay una maniobra que tiene que ver con lo político. Lo personal es político. Obvio. Pero me gustaría entender dónde está esa parte de esa marica. No, esa parte, es justamente la... Porque no las veo. ¿Vos las ves en algún lado diciendo, vengan? Vengan al encuentro de mujeres. Vengan, estamos haciendo todo esto. Nosotros vamos a estar allá, vamos a ser perf, vamos a exponer. Estamos reactivas con todo este tema. Pero yo no veo nada del otro. Es como un fantasma, una propaganda muy fantasma. No, lo que creo es que nosotros vivimos en otro micromundo donde nos relacionamos y nos vinculamos. Un micromundo en el cual ya no hay hospedaje en San Luis, no hay micros, no hay lugares para... No, ya copamos todo. No, ya sé, pero en este micro del otro, ¿no? Que digo, en el otro colectivo que no sabes dónde te lleva. Bueno, a nosotros me gustaría que alguien, si realmente alguien... de alguna de estas que va a estar en ese encuentro de mujeres y que lo sostiene así con mujeres con concha, como le dicen, que podemos debatir, ¿no? Quiero saber, porque uno aprende igual, sí, qué es lo que se busca. Los talleres deben ser interesantes, lo que pasa es que el debate para mí queda... El debate va a ser, no, vos El debate queda cerrado, porque el debate queda cerrado a mujeres nacionales. Entonces, lo que justamente hace este encuentro es lo que planteamos, por ejemplo, con bueno, pero en el Mujeres Disidencias también. Bueno, pero es lo que planteamos con el lenguaje, sí. ¿No? Nosotros decimos que el lenguaje tiene que ser inclusivo. Bueno, sí. El encuentro tiene que ser inclusivo. El encuentro nacional y de mujeres no se manifiesta inclusivo. Pero no van a dejar entrar ningún trans. Vos decís que no. Todas esas que están ahí, ninguna es torta. Sí, pero no lo debe expresar para que no... Hasta ese nivel hemos llegado. O no lo debe es muy fuerte esto. Bueno, yo te invito a que vayas a ver qué te parece. Yo no tengo ganas de ir a ese encuentro. Yo voy a prender fuego. Lo que creo es que justamente es eso. O sea, no es un encuentro inclusivo. No incluye a las disidencias, no incluye a lo plurinacional, no incluye al y tiene otro concepto. ¿Y dónde lo hacen? ¿Dentro de la iglesia? Y quizás... Ah, bueno, porque hay que ver de dónde vienen las cosas. Hay que ver dónde vienen las propagandas, porque claro, si es una propaganda evangelista, puede ser también, ¿o no? Puede ser. Bueno, no hablemos de religión porque se va toda la chuchi. Como el sketch de Capuchota. Se va todo. Así, hablemos de política. Hablemos de política y justamente esto es político, es, bueno, o sea, la fractura claramente es política, obvio. Es bueno, hay que hablar de política. La fractura porque está, abrémosla. Obvio, no sabemos por qué. No sí, sabemos de qué. Es que sí, está. Para mí sí es claro el porqué. El porqué es una decisión política donde hay un sector, como el mismo sector rancio, facho, de derecha, que fomentó en su momento a Milei y Blas, son quienes no aceptan lo pluri y lo disidente. Entonces, ese es justamente, o sea, esa es la fractura, es claro. Política. Y existen. Es verdad, me cuesta entender existen, que existen que nosotros, mujeres. Por suerte, nosotros nos vamos a nutrir, porque ¿para qué queremos ir al encuentro? No queremos ir a... O sea, sí disputamos poder, pero yo quiero ir a nutrirme para seguir construyendo en manada todas las herramientas que necesito para sobrevivir en este sistema capitalista. Y quienes consideran que no existe la disidencia y que no existe lo plurinacional, no voy a construir ahí, porque lo que no se nombra no existe, ahí no voy. Yo voy a construir en los espacios donde podemos ir a exponer con la libertad de expresión claro. Que necesitamos con lo que tenemos que compartir y nutrirnos. Entonces, para mí es como que ese es nuestro objetivo de la manada. Y bueno, y veremos qué pasa en noviembre. El otro encuentro supuestamente es en noviembre. Veremos qué pasa, seguramente dentro de los feminismos va a haber alguna repercusión y estaremos atentos a eso. Por lo pronto nosotros, a mí, estaremos el fin de semana, que sería el 8, el 9. Sí, ya nos estamos yendo, sí, para el 8, 9 y 10. Y el 9 estaríamos haciendo nuestra perfor de Aullido en Manada. Traeremos material para compartirles a quienes no nos puedan escuchar allá y sí, nos escucharán. Bueno, gracias por desainarme de todo esto, porque a mí me cuesta entender algunas cuestiones políticas. Yo entiendo que lo personal es político, pero me cuesta. Porque bueno, tratamos... El mundo de... fucking rosa. Bueno, te digo, nos vamos... ¿Sabes con qué nos vamos ahora? Dale, sigamos. Tenemos un montón todavía, ¿eh? Tenemos un poquito más de cositas y nos vamos con el final... De Pedimos Voz, en este caso de lo que nos trajo Moni, que es Paul Preciado, así que nos vamos con el final de este relato y de este nuevo segmentito. Buenísimo, ahí escuchamos. No rindas cuenta alguna, admire el saber que los otros no llaman conocimiento. No digitalices nada, no dejes pista. Envía una carta a tus rivales. Renuncio, feliz año. No aumentes la infraestructura logística. Escoge la vida en vez de escoger la prolongación científica de la esperanza de vida. Todos los animales son iguales. Estás escuchando Radio Las Cabas. 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Oh. No rindas cuenta alguna, admire el saber que los otros no llaman conocimiento. No digitalices nada, no dejes pista. Envía una carta a tus rivales. Renuncio, feliz año. No aumentes la infraestructura logística. Escoge la vida en vez de escoger la prolongación científica de la esperanza de vida. Todos los animales son iguales. Radio Las Cabas. Estás haciendo música en casa, desde el balcón de hierro. DJ Marco CBN produce, la abogada del rap, Chihuahua. Las, los y les artistas resistimos. Estamos alerta siempre. ¡Alerta! América Latina por la lucha feminista. ¡Alerta! América Latina será toda feminista. ¡Alerta! Seré feminista hasta que me muera un día. ¡Alerta! Estado opresor, macho castigador, no nos cuida, gobierno genocida, maldita policía. Políticos bastardos, el pueblo salva al pueblo, el pueblo no perdona, el pueblo no olvida, el pueblo no traiciona, el pueblo se levanta, alerta a toda hora, el pueblo no perdona, el pueblo no olvida, el pueblo se levanta, alerta a toda hora. ¿Dónde están las palabras? ¿Dónde la casa? ¿Dónde mis antepasados? ¿Dónde mis amores? ¿Dónde mis amigues? No existen. Mi niñe, todo está por construir. Debes construir la lengua que habitarás y debes encontrarles antepasades que te hagan más libre. Debes construir la casa donde ya no vivirás sole y debes construir la nueva educación sentimental mediante la que amarás de nuevo. Y todo esto lo edificarás sobre la hostilidad general, porque los que han despertado son la pesadilla de aquellos que todavía duermen. Estás escuchando Radio Las Cabas. 90.3. Seguinos en... Hoy salgo pa' la calle sin rumbo ni certeza. Hoy salgo pa' la calle sin rumbo ni certeza. Hoy salgo pa' la calle sin rumbo ni certeza. El olor a lacrimógena pegado en la cabeza. Ey, esto recién empieza. Ey, ey, ey. Esto recién empieza, nos juntamos en manada. En la grana, la Alameda, nos tiraron Paco Milico, Guanaco, esto que queda. Nos declararon guerra, pero no le resultó. Nos tomamos todas las calles, no somos el espectador. Del evadir, no pagar, a la bala esquivar. Con la rabia de todo el barrio ya salimos a marchar. Nos compramos antiparra, mascarilla y magnesia. Ya lo dijo Daddy Yankee, fiera por naturaleza. Tantos días, tanta hora, arde el estallido social. Lunes, martes, jueves, viernes, no nos van a derrotar. Tantos días, tanta hora, arde el estallido social. Lunes, martes, jueves, viernes, no nos van a derrotar. Tantos días, tanta hora, arde el estallido social. Lunes, martes, jueves, viernes, no nos van a derrotar. Tantos días, tanta hora, arde el estallido social. Queremos que arda todo este sistema patriarcal. Este sistema patriarcal, puah. Este sistema patriarcal, puah. Rumor de guerra y de funeral. Comentan que el movimiento ya le llegó su final. Pero es algo pa' la calle más Kuma y Piante. ¿Qué? Nos vamos a todas partes. Me agarras de la mano, nos vamos a la barricada. Cubres tu carita, baby, ay, qué hermosa encapuchada. Y gritamos bien, bien fuerte que el Paco no es maricón. Oye, recuérdalo siempre, es hetero y violador. Arrancando de la ayuda, pedaleando lejos vamos. Un besito frente al fuego porque no nos persignamos. Recorremos la Alameda, le grita ya a los Paco. Puda abuela la bandera, nos piteamos el guanaco. Esquivando toda la lacrimis sin perder nuestro enfoque. Te miro de reojo, eres mi sensación de bloque. Se detiene el tiempo cuando suena la explosión. Si supiera Ricurita cómo estalla el corazón. Tantos días, tanta hora, arde el estallido social. Lunes, martes, jueves, viernes, no nos van a derrotar. Tantos días, tanta hora, arde el estallido social. Lunes, martes, jueves, viernes, no nos van a derrotar. Tantas cosas que gritar, tantas cosas que decir. Tantas, tantas que no caben y no paro de escribir. Barricadas, calles, rayas, no queremos su limpieza. Se preocupan de weá, menos de la pobreza. No vamos a volver a lo que quieren imponer. Ya lo destruimos, todo solo nos queda florecer. Nunca tuvimos nada, teníamos pura tristeza. Que arda todo, todo, admiremos esta belleza. Tantos días, tantas horas, arde el estallido social. Lunes, martes, jueves, viernes, no nos van a derrotar. Tantos días, tantas horas, arde el estallido social. Queremos que arda todo este sistema patriarcal. Tantos días, tantas horas, arde el estallido social. Lunes, martes, jueves, viernes, no nos van a derrotar. Tantos días, tantas horas, arde el estallido social. Queremos que arda todo este sistema patriarcal. La Ishaya en el mic, peluquera en el beat. La Ishaya en el mic, peluquera en el beat. La peluquería, la peluquería Records. Cortando el patriarcado. No me quiten el perreo. No me quiten el perreo.com. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Ya activando. Bueno, les seguimos contando, los ponemos un poquito a la hora. Bueno, esto es Aullido Manada. Por un lado, la Paulita Privato. Por otro lado, la Cari de la Matria desde Uruguay. La China desde el conurbano surense de Escalada. Y la Paola Baruque desde el conurbano también sur. El conurbano. Sí. Qué lindo el conurbano. Oh, conurbano era agitando. Me gusta mucho. Bueno, me encantó el programa, ¿eh? Alto programita, alto, ¿eh? Alto programita. Ah, yo, la tu empoderamiento, ¿no? Ya nos estamos poniendo. Yo me fuegas. Voy con mucha información cada vez que sucede este aullido. La sí. Verdad es que me voy con mucha data. Nada, nos vamos a estar. El próximo aullido va a ser en octubre, como les venimos contando. En la provincia capital de San Luis. Lo vamos a hacer allá. En San estamos ahí, salimos ahí seleccionadas. El 35 de encuentro pluri para estar ahí haciendo la performance. Así es. Bueno, y cualquier cosa pueden seguirnos en las redes Radio Las Cabas, nos pueden seguir en las redes personales como Pau Baruque, Rosa Parks. ¿Cómo? Rosa Parks. Ay, bueno. Rosa Parks. En otro momento de Aullido en Manada les cuento quién fue Rosa Parks. Sí. Rosa Parks fue una costurera. Contalo. Sí tenemos acá, acá podemos contar. Sí, lo hago chiquito. Igual dale, fue contar. Conocido, fue una situación, Rosa Parks venía de su laburo, es una, era una persona negra, de color, se subió al colectivo y en momentos de la esclavitud y no la dejaron sentarse en el asiento de adelante porque los asientos de adelante eran para los blancos. El colectivero le dijo que se pare, ella no se quiso parar porque venía cansada de laburar y por eso fue presa y a partir de ahí empezó a militar por los derechos de las personas de color oscurito. Bueno, esto de que decía un poquito, lo que estábamos hablando, lo que decía la China, de salir de los privilegios, ¿no? Porque para todos no son iguales los privilegios. No. Y eso es algo que hoy en día es muy latente. Sí, y para personas, bueno, esto, personas de color, personas de otra clase social, esto que le sucedió a Rosa Parks es hace muchos años. Sigue pasando estas cosas a mí. A mí me han hecho bullying, mismo trabajando y... Y no sos de color. Era nazi. Nació así. Pero qué bueno. Feo que nazcan nazis, ¿qué pasa con la humanidad? Así que, bueno, nada, esto fue Aullido en Manada. No nos vamos a ir así nomás. No, queda un poquito más. Queda un pequeño Teach aporte de Cari. Sí, y nos queremos ir también con las... Bueno, quiero decir que lo de Cari ahora que viene me encantó. Son unos cuentitos mitológicos. Que en un tiro le dije, Pau, separémoslo porque está lindo el mito, a mí me gusta. Me hace como respirar, fantasear y bueno, esto de como para poder conectarse con otras cosas hay que fantasear un poco, ¿no? Hay que salir un poquito de esto que nos atasora, esto que nos está ahorcando, este patriarcado. Esta vida, sí. Este día a día. Así que bueno, esperemos que lo hayan disfrutado. Esto es Aullido en Manada por Radio Las Cabas. Hoy desde Bursaco City, el próximo San Luis y el próximo vaya a saber donde nos inviten. Que está bueno eso, si nos invitan seguimos viaje itinerante. Sí, me encanta. Bueno, gracias a todos. Retirada, les dejo un par de cuentos de esta matria grande planetaria que amorosamente nos cobija. Una leyenda Sioux afirma que Hui, el dios sol, permitió que una mortal, Ite, tomara el lugar de Han Hui, la luna, en un banquete de dioses. Scan, es una divinidad del cielo y juez de los dioses, juzgó esto con dureza y castigaron a Hui, separándolo de Han Hui. Y estableciendo que Hui, el sol, gobernara de día y Han Hui, la luna, solo lo hiciera de noche. Debido a que la luz de la luna atraviesa la oscuridad, se dice que tiene más poder que la luz del día del sol. Y así Han Hui los protege por la noche de los espíritus malignos. El sol de la noche, Han Hui, es la luna errante y a menudo oculta parte de su rostro avergonzada de la traición de su esposo, creando así las fases de la luna, que también representan los ciclos de la vida y lo sobrenatural de las mujeres. Hay una leyenda nahuatl que cuenta que Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, bajó a la tierra con su forma humana para admirar su creación y se colgó andando y observando sus criaturas y pasó varios días sin comer. Y así, cansado, debilitado y hambriento, lo encuentra un día un conejo que ignorando la identidad real de aquel ser, pero entendiendo la complejidad de su situación, se ofrece para ser su alimento. Quetzalcóatl, conmovido, lo acaricia y lo alza. Lo levanta muy alto, hasta la luna, y ahí quedó estampada la figura del conejo como testimonio de su valentía, su entrega y honorabilidad. Otra versión de los pueblos mexica cuenta que eran adoradores del cielo y que en los comienzos la luna brillaba de igual manera que el sol, lo que no le parecía adecuado a ciertos dioses, ¿no? Y uno de ellos le arroja a la cara de la luna un conejo, oscureciéndosela. Y desde entonces podemos ver en las noches de luna llena la figura del conejo en su superficie. Y hasta aquí entonces, les abrazo, hasta la próxima. Aullido en manada. Aquelarre intergaláctico. Radio online. Por Radio Las Cabas.